El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el profesional de la danza Nelson Díaz, representante de Humanizarte. Hablar de Humanizarte es hablar de Nelson Díaz, maestro, coreógrafo, bailarín del elenco que ha creado desde hace 30 años este novedoso y característico lenguaje etnocontemporáneo, vinculado estrechamente a la temática ancestral, llena de recursos y matices dramáticos, místicos y festivos. Con una exquisita estructura coreográfica, vestuario sobrio, colorido y la historia alegorizada del mundo andino. Bienvenido, Nelson. Es un gusto para nosotros tenerles a ustedes como Humanizarte en Pichincha Nuclear. Alipunya, Tuku y Machicuna, buenas tardes con todo el mundo. Estamos contentos también de estar presentes acá con todos ustedes, felicitando a este programa que está trabajando por la cultura y las artes. Así es, Nelson. Pues, como sabemos, la larga y hermosa trayectoria que ha tenido Humanizarte, quisiéramos que nos cuente un poquito ¿cómo inició todo este sueño? Porque ya llevan bastantes años en la escena local de la danza y pues son precursores de muchos otros proyectos artísticos que se han forjado a raíz de Humanizarte. Entonces, quisiéramos saber cómo inicia todo este sueño de Humanizarte. Bueno, inicia cuando yo me topo con el mundo de la danza, en donde decido ser un bailarín. Y obviamente atravesé por la mayoría de los grupos independientes que se fueron creando en esa etapa de formación, y cada uno de ellos siempre sintiendo la necesidad de tener un espacio de representación, un espacio de carácter independiente para poder representar lo que uno quiere, las creaciones que uno quiere y quiere además demostrar al público. Esa necesidad, pues, en mí recayó hondamente. Habíamos también visto ya la presencia de espacios culturales en esas épocas. Es muy difícil sostener espacios culturales independientes o privados. Y los espacios públicos siempre pues te condicionan o tienen sus formativas en las que tú no, de alguna u otra manera, no puedes dejar desarrollar una expresión constante, digamos así, y peor aún evolutiva, ¿no? Entonces, por esa necesidad, yo siempre empeoro en mi quehacer la necesidad de tener un centro cultural, de hacer un centro cultural, no solamente una escuela de danza, que mi especialidad es la danza, porque mi idea ha ido y va siempre más allá de la danza, son hacia las artes escénicas, hacia lo social, hacia lo cultural. Y pues con esa idea, yo andaba vinculado con el movimiento humanista, que es el pensamiento del silo, el pensamiento siloísta, y pues el humanismo y el arte, yo vivía en Lima, y se me ocurrió crear un centro cultural, se me humanizar, humanidad más arte. Yo estaba creándolo en Lima, ya por cuestiones familiares venía de Ecuador y lo consolidé aquí en Quito. Y desde ahí nació hace 30 años Humanizarte, que es un espacio para desarrollo, evolución, difusión y promoción. Al principio fuimos más conocidos como Galería de Arte. Hicimos varias subastas de obras públicas, de hecho todavía tengo cuadros de maestros notados. Luego fue más conocida como un café cultural y obviamente como escuela de danza, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los inicios de Humanizarte y cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Entre las filas que ustedes han tenido de muy talentosos artistas, pues, ¿puede estimar usted más o menos cuántas personas han pasado por este proceso de danza dentro de Humanizarte? Mira, en la escuela de formación solo en danza, nosotros calculábamos que han pasado unos 500 personas que se han formado como bailarines, ¿no? Tanto en lo contemporáneo como en el folclore, en el proceso de escuela. De ahí, los otros talleres, porque hemos tenido talleres de capoeira, de ballet clásico, de danza contemporánea, de bailes de salón, de yoga, pues subiría el número. Y como espacio de representación escénica, pues hemos estado difundiendo danza, teatro, música, artes escénicas, conciertos, espectáculos, foros, conferencias, permanentemente, mientras hemos tenido espacio, siempre ha sido así. Al principio nuestro espacio fue en la Amazonas y la Niña, donde en las bases del edificio por año, ahí generamos un espacio pequeño, pero fue muy acogedor y fue muy diferente en esa época. Luego nos trasladamos a nuestra mejor sede, que fue la Leonidas Plaza, en la Mariscal, donde hicimos un teatro a nuestro modo, a nuestro gusto, que lamentablemente no lo pudimos adquirir. Y de ahí nos fuimos a La Ronda, donde era un espacio totalmente turístico, muy atractivo, un espacio con convenio musical, municipal. Y ahora pues estamos con la oportunidad de estar con ustedes, con los artistas que nos han favorecido, y un espacio tan bello que es el pabellón. Así es, pues somos nosotros estamos gustosísimos de tenerles a ustedes en el Pabellón de las Artes ensayando permanentemente. Nos da mucho gusto cuando vamos, bueno, siempre el Pabellón de las Artes está lleno de expresiones artísticas, ¿no? Están ensayando Humanizarte en la sala de danza, ensayan también en el auditorio. Entonces, siempre que se llega al pabellón, pues se tiene esa visión tan hermosa y tan profunda del arte. Exacto. Es un espacio muy vivo. Y ustedes y todos los grupos que trabajan en el Pabellón de las Artes son quienes le dan esa vida, que le dan ese vigor. Había estado pues viendo algunos trabajos en video que ustedes tienen. Y uno de ellos es realizado por el Núcleo de Pichincha, por la Cinemateca del Núcleo de Pichincha. Entonces, quisiéramos compartir tanto con usted, Nelson, como con las personas que nos están escuchando y viendo también a través de Facebook Live, ¿sí? Y escuchando a través de la Radio Casa de la Cultura, pues, veamos un poco del trabajo de Humanizarte con esta linda galería pública y a continuación pues seguimos conversando con Nelson para que nos siga contando las experiencias de Humanizarte. Vamos entonces a ver y escuchar esta galería pública de Humanizarte. Ok. Para mí la danza es fuego. Cuando veo el fuego moverse, veo movimiento en él y al mismo tiempo veo con su fuerza que se trata de un gran espíritu, un poder de la naturaleza muy fuerte. Para mí eso es la danza y eso significa que está uno vivo. El movimiento y la danza son una unidad que a mí en lo especial y en lo personal me hacen consecuente con la vida, me hacen creativo y me hacen generador. En mi vida he logrado transformar algunos pensamientos humanos con respecto y a través de la danza para el conocimiento y el avance de nuestra tradición cultural ecuatoriana. Humanizarte existe desde el año 1991. Desde aquel entonces se estrenó con una gran obra que marcó el mundo de la danza etnocontemporánea que se llama Pactar a la Diosa Blanca. Desde aquel entonces hemos estado desarrollándonos en el mundo del arte de, entre comillas, tradicional, que nosotros llamamos etnocontemporáneo, formando varias obras como son los rituales del Tahuantinsuyo, Mamayacta, el Cóndor y Arabí, el Rumiñahui y Hatunapu, trabajando con muchos artistas del tamaño de los Milacarpio, Enrique Males, José Quimbo, etc. Para mí Humanizarte desde que soy pequeño, porque yo conocí Humanizarte desde los inicios, ha sido una gran revelación en cuanto a la energía, el poder de la danza ecuatoriana. es un lenguaje nuevo que se ha construido a través de todo lo que se ha hecho y que ha influenciado el quehacer de muchos grupos de danza tradicional del Ecuador. Nosotros seguimos siempre formando nuevos bailarines porque el mundo de la danza, la vida del bailarín es bastante corta en realidad, pero la formación es bastante larga e intensa. Humanizarte significa humanidad más arte. Nació a través de un proceso en el que me involucré con el movimiento humanista, el pensamiento siloísta, y también porque soy artista. Entonces yo relacioné cómo estas dos formas de pensamiento que coexistían conmigo me pueden ayudar a resolver el tema de tener un centro cultural que fue siempre mi gran anhelo, un centro cultural que sea un referente, que sea independiente, que sea privado, en donde podamos tener nuestra voz, nuestra manifestación libre y que podamos también expresar nuestra necesidad creativa. Ahí nació Humanizarte, humanidad más arte, es lo que nosotros queremos. Somos un referente de la gestión cultural ecuatoriana y latinoamericana. No solamente hemos generado danza y artes escénicas en el medio, sino que también nos hemos involucrado con muchas ONGs en muchos procesos de redes sociales en los cuales venimos desarrollando y proyectando la cultura, sobre todo a través de las artes, que incida de una manera fidedigna en el avance y evolución de nuestra sociedad cultural latinoamericana. Para contactarnos pueden hacerlo por teléfono al 098-7500-595 o al 0999-513828. Nuestro correo ballethumanizarte@hotmail.com y en Facebook estamos como Ballet Humanizarte y en Instagram humanizarte.quito. Los esperamos. A nombre de quienes hacemos la Fundación Cultural Humanizarte, el Ballet Andino, queremos agradecer por el especial reconocimiento que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su núcleo Pichincha y su director Luis García, por brindarnos este espacio, esta acogida en el Pabellón de las Artes para todos nosotros, quienes hacemos, desarrollamos día a día la danza en este país. Muchas gracias. Núcleo de Pichincha. El arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el maestro Nelson Díaz de Humanizarte. Y después de ver esta hermosa galería pública, pues nos vienen bastantes recuerdos de cuando Nelson Díaz fue docente de la Escuela de Formación de las Artes de FAN. Porque no solamente él es precursor de Humanizarte, sino que también ha trabajado en algunos espacios como maestro de danza. Y cuéntanos, Nelson, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en el espacio de formación de las artes de FAN? Uy, me dejaron picado, pues. Me dejaron picado porque yo soy un maestro de innato y a mí, pues, me quedo corto, ¿no? Me quedo corto, estuve un año, fue muy placentero, los alumnos también. Soy un maestro difícil, soy muy creativo, pero de que formo bailarines. Pero fue chévere porque eso me dio pie a lo que ahora estoy desarrollando, como ahí estaba obligado, yo nunca había sido burócrata, estaba obligado a estar 8 horas al día, cosa que a mí nunca me terminó de encajar, siempre tuve problemas con eso, pero... fue bueno, ¿no? Porque me iban a dar 3 clases diarias, clásico, moderno y contemporáneo. Y entonces, ahora esas 3 cosas yo las he resumido. Hoy día estoy dando clases de técnica versátil. Son unas clases bien particulares generadas por mí también, con las que estoy formando en Escuela de Humanizarte, que yo estoy ahí trabajando en las tardes. Y entonces yo doy barra clásica mezclada con contemporáneo, centro afro contemporáneo, doy folclore, doy danzas de poder y doy trabajos de meditación, otro tipo de cosas. Entonces yo mezclo de todo lo que es en un espacio de 2 horas. Cuando estuve en el EFAN, yo daba en las mañanas ballet clásico, solamente ballet clásico, porque esa técnica requiere de mucha disciplina y además se requiere comenzar de niño. Entonces la gente que quiere tomarlo en serio, pues y como ahí son todos mayores de 18, pues tenían que por lo menos hacerlo diariamente. y en las tardes daba de contemporáneo, se pudo hacer espectáculos bien bonitos que trabajamos con el núcleo, difundimos en la provincia. Muy bien bonito, no me hagas acordar porque me da... le da nostalgia. Pero ahora está en muy buenas manos. La maestra me da nostalgia. En las manos de la maestra Patricia Garrido Puig, una excelente maestra y coreógrafa, pues está en manos de ella y estoy feliz de que ella esté ahí. Así es, pues sí, ahorita el espacio de formación de las artes está con maestros top también, ¿no? Porque la profesora de danza, que es Patricia Garrido, pues ella también está a un nivel súper alto y es lo que le ha caracterizado también a EFAN, ¿no? Tener maestros de muy alta calidad. Así que a nosotros pues también nos dan bastante nostalgia no vernos como nos solíamos ver antes, casi a diario en el espacio, verles cómo trabajan los jovencitos en danza. Y Nelson, en torno al Día de la Danza, estamos muy cerquita de celebrar el Día de la Danza. ¿Qué significa, qué significado tiene para usted esta celebración que se da anualmente el 29 de abril? Es el Día Internacional de la Danza, que es una convocatoria y una propuesta que nace de la UNESCO, la UNESCO Día de Danza. Justamente hay una parte de la UNESCO que está encaminada hacia todo lo que es la voz de la danza mundial. Y las oficinas principales quedan en París. Yo tuve la oportunidad de hacer varios proyectos con ellos. Y entonces ellos decretaron eso de manera oficial, digamos así. Entonces es un poco lo que se celebra a nivel internacional el Día de la Danza. Y siempre en mi trayectoria de la danza en los diferentes países que he estado, pues siempre ese día está dedicado a juntarse entre los bailarines, los maestros, a tener clases abiertas al público, a los diferentes congregados. Es bonito porque se juntan, se mezclan los grupos. En este año ha habido la posibilidad de que justo hay una gran coincidencia de la que hay que hablar, de que en el panorama de la danza hay un cambio. Todos sabemos que hay un nuevo director de la Compañía Nacional de Danza, que es Roberto Rivera. Nacional de Danza, yo me alegro y felicito eso porque conozco la directora de este gran hermano colega. Y han celebrado un convenio con Luis García, como Núcleo Pichincha y Compañía Nacional de Danza. Entonces hemos recibido la invitación de las dos partes para celebrar este Día Internacional de la Danza, que ya está filmada, está grabada y supongo que se está editando para ser difundida justamente el día preciso del Día Internacional de la Danza. Me imagino que esa es la idea que tienen los compañeros. Ayer estuvimos en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza trabajando y compartiendo con otros grupos a los que fueron también invitados. Ya presentamos un espectáculo que nos costó 2 semanas de trabajo. Fue súper rico para nosotros porque los bailarines se metieron hondamente. Un elenco de 30 bailarines, un espectáculo de apenas 15 minutos. Fue muy, muy, muy bonito, muy colorido. Y fuimos con todas las ganas de allá. Y con ese espectáculo queremos también decir que deseamos todo el éxito a Roberto Rivera, la danza, y sobre todo que hay una gran expectativa para ver cómo va a ser este gran hermano, colega, gestor independiente para usar esa herramienta tan poderosa que es la Compañía Nacional de Danza, que nunca ha dado frutos a ese nivel, que estamos con la expectativa de que el compañero que viene de las arcas independientes pues pueda realmente demostrarnos que eso sí se puede hacer y que se involucra y se puede transformar y realmente esa compañía se pueda mostrar al nivel que realmente se merece en el Ecuador. Seguro que sí, Nelson, estamos totalmente de acuerdo con usted en que se necesita reavivar algunos espacios y este espacio justamente, el de la Compañía Nacional de Danza, pues que ahora está dirigido por Roberto Rivera, muy acertadamente también, porque es una persona que tiene varios años de trayectoria artística, no solamente en la danza, sino en muchos espacios. Entonces es un gestor cultural con una visión muy amplia. Así que prontito también queremos tenerle a él en las cabinas de Pichincha Nuclear también para que nos cuente, ¿no? Cómo está la experiencia de la Compañía Nacional de Danza. Sin embargo, ya tenemos un adelanto de lo que sucederá, pues, me parece que el 28 y 29 de abril, en donde se presentará un festival internacional por el Día de la Danza, realizado justamente en la Compañía Nacional de Danza y que cuenta con la participación de Humanizarte, tanto como algunas otras expresiones artísticas dentro de la danza que están en auge en este momento y pues que son dignas de mostrar. Así que estaremos muy atentos de la transmisión de las redes sociales, tanto de la Compañía Nacional de Danza como del Núcleo de Pichincha, para que puedan, por favor, asistir a este evento, ¿no? Ahora nos ha tocado, pues, hacer eventos virtuales, ¿no? Como antes, pues, que siempre era la cercanía con las personas. Sin embargo, pues, ahora estamos en esta nueva realidad que, pues, están todos invitados a ver el trabajo hermoso que se está haciendo desde la Compañía Nacional de Danza en conjunto con el Núcleo de Pichincha para celebrar con bombos y platillos este Día Internacional de la Danza. Así que, Nelson, ¿qué le parece si pensando en eso e inspirándonos en eso, vamos a ver un poco también a continuar un poco viendo el trabajo artístico de Humanizarte y pues escuchando también la música con la que acertadamente ustedes danzan? Quisiéramos ver qué le parece si nos vamos. Ah, y encontramos un lindo video ensayo de Humanizarte que lo realizaron el año pasado, que fue en homenaje póstumo al maestro Alfonso Cachihuango, de Ñanda Mañachi y Chari Hayak, que lamentablemente, pues el año pasado pasó a mejor vida. Y ustedes, pues, hicieron este bonito video ensayo. Así que, ¿quiere comentarnos algo sobre este video ensayo? ¿Cómo se organizaron para realizarlo? Siempre nosotros solidarios con los compañeros músicos, en este lado compañeros mashis, con los que ya hemos trabajado. Vale decir, entre paréntesis, que nuestras coreografías casi todas han sido estrenadas en algún momento con los músicos y su autorización musical en vivo. Y pues súper solidarios y apenados por el tema de los mashis cachihuangos que lamentablemente pasaron a mejor vida, como dice usted. Hicimos un espectáculo en honor a ellos, unos sanjuanitos tradicionales que esperamos que hayan sido el gusto del público y sobre todo que han dado el espíritu de los compañeros. Así es, Nelson. Entonces vamos, por favor, a ver y escuchar el trabajo de Humanizarte en un video ensayo realizado como homenaje póstumo al maestro Alfonso Cachihuango. Y luego regresamos a seguir conversando en Pichincha Nuclear. Gracias. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el maestro Nelson Díaz de Humanizarte. Nelson, dentro de Humanizarte, pues, dada la trayectoria tan amplia y tan fructífera que han tenido, las personas que entran y salen de Humanizarte pues tienen también sus experiencias en giras, han tenido experiencias pues fuera del país, han representado maravillosamente al Ecuador en otros países. Quisiéramos saber un poco sobre esas experiencias, tanto suyas como de las personas que fueron pasando por Humanizarte. Han sido varias. Muchas, muy significativas. La primera gira que hicimos a Europa se le denominó la gira del Cóndor. Eso fue particularmente muy, muy, muy interesante porque fue muy espiritual. Nosotros íbamos no solo como Ecuador, sino como Tahuantinsuyo, porque nosotros, a todos los miembros que entran a formarse en estas filas de la Escuela de Humanizarte, siempre les decimos que haya una conciencia de ser tahuantinsuyano, ¿sí? Porque hay que tener conciencia de que nosotros estamos divididos desde la colonización, desde el imperialismo. Nuestra nación tahuantinsuyo, a nuestros padres y madres les costó la vida haberse juntado. El último periodo de los incas quiteños, que culminó con nuestro padre Atahualpa, unificó el chinchaysuyo, del cual somos nosotros lo que ahora es Ecuador, para conformar lo que es el Tahuantinsuyo, que ha sido desmembrado estratégicamente y sigue desmembrado. Los colores de la huipala repartidos de los diferentes países que conformaron ese gran imperio. Entonces, nuestra conciencia es el Tahuantinsuyano. Y con ese lema fuimos a Europa, cobijando la bandera de la huipala junto con la de Ecuador. Y eso fue bien especial, pero también bien conflictivo, porque también hubo un momento, por ejemplo, en donde llegamos a un pueblo donde en ese pueblo estaba justo la estatua de Benalcázar, que había nacido en ese pueblo, y yo salté en rabia contra Benalcázar y se armó un revuelo ahí, que te digo, y fue increíble porque teníamos que cantar el himno de Ecuador delante de la estatua de Benalcázar y yo dije que nos negáramos porque ese fue un genocida de Quito, entonces se armó un relajo y yo les puse el reto a los compañeros, a los de Humanizarte, dije, o son tahuantinsuyanos o qué. Pero también somos ecuatorianos. Fue difícil, ¿eh? Fue duro. Fue una semana de caos. Y al final todos entendimos que realmente somos tahuantinsuyanos en Ecuador. Esa, por ejemplo, una experiencia bien particular. Otras, pues, hemos sido invitados por Chávez a la Plaza Simón Bolívar en Caracas, donde hemos representado también al país. Hemos estado con nuestro huipala en el Cusco, en Lima. En México, yo personalmente he representado varias veces al Humanizarte. En fin, muchos colegas y compañeros que también han ido con nosotros han podido superar un montón de situaciones al enfrentar el trabajo con otras culturas, ¿no? Es importante, bien importante cómo nos observan en otras latitudes, sobre todo en Europa, cómo observan nuestro comportamiento, nuestro desarrollo. Siempre ha causado un gran impacto la presencia de Humanizarte, que no es el típico folclore al que están acostumbrados, sino que es un folclore que cuestiona y que se introduce en el espíritu del público y que el público reacciona de esa manera. siempre está el tema humano que nos liga, y ese es mi mejor pretexto para poder ligar con el público. Así es, Nelson, qué sabias palabras también, pensando en que el arte, en todas sus expresiones, tiene que despertar sentimientos y sensaciones al resto, y no necesariamente esto quiere decir que sea todo maravilloso y bonito, ¿no? También hay que despertar revoluciones que se las tiene dormidas en el alma y que por memoria genética, pues todos llevamos, porque no solamente somos, o sea, tenemos una ascendencia larguísima de milenios en los que hemos sido guerreros y hemos luchado también con nuestras propias visiones y nuestras propias creencias. Entonces, qué saludable ver que de parte de Humanizarte hayan tenido ese modo también de batallar, ¿no? Ese modo de expresarse mediante la danza. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver? Bueno, tenemos en este programa que es dedicado al Día Internacional de la Danza, tenemos también otro tipo de expresiones dancísticas, y hemos descubierto últimamente a bueno, nosotros como núcleo lo hemos descubierto recientemente, pero ellos vienen trabajando ya desde varios años atrás. Sí, estoy hablando del proyecto MAC. El proyecto MAC también trabaja mucho con artes ancestrales, contiene un hermosísimo taller de artes y museo me parece que es en el Valle de los Chillos, sí, justamente en Sangolquí. Entonces, quisiéramos compartir con ustedes, con las personas que nos están escuchando y contigo, Nelson, el bonito trabajo que está realizando también el proyecto MAC, que es igualmente un videoclip de la Cinemateca del Núcleo de Pichincha en los trabajos de Eclipse. Pues vamos a ver y escuchar en el segmento Eclipse el proyecto MAC. Y regresamos prontito en Pichincha Nuclear. Thank you. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el maestro Nelson Díaz. Y pues para cerrar este conversatorio, quisiéramos las redes sociales de Humanizarte, ¿dónde les pueden ubicar? De Humanizarte es el Ballet Andino Humanizarte, nos buscan en el Facebook y yo no me sé mucho esa parte, maneja mucho mi hijo Sebastián, es el que maneja eso. Pero sabemos que les podemos encontrar a ustedes. Los contactos para que lo puedan publicar ahí. Ya, perfecto. Les encontramos a ustedes como Ballet Andino Humanizarte en todas las plataformas y redes sociales. ¿No así cierto? Es, sí. Perfecto. Nelson, tus últimas palabras para Pichincha Nuclear. Manatushuk, manataki yakta wañushka, sinamari kanman. Sin música, sin danza, así pues un pueblo muerto está. Qué hermosas palabras. Sí, qué inspirador, Nelson. Muchísimas gracias por abrirte un espacio en tu apretadísima agenda, que sabemos pues que están a full y están en ensayos, pero muchas gracias por abrirte pues un espacio para Pichincha Nuclear. Somos gustosos de recibirte en cuanto ustedes quieran o deseen mostrar algo nuevo de Humanizarte, y agradeciéndote nuevamente. Y pues vamos a cerrar el programa viendo otro hermoso video también del proyecto MAC. Esta vez es un GPS cultural. Y muchas gracias, Nelson. Hasta la próxima, ¿será? Gracias, Atrina. Saludos a todo el mundo. Espero les haya gustado. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelson. Yo soy Satrina y nos veremos la próxima semana en Pichincha Nuclear. Vamos ahora con el GPS cultural del proyecto MAC. Hasta pronto. El proyecto MAC es el Museo Antropológico Artístico Cultural, en el cual he integrado actividades diferentes del arte y la cultura de acá de la zona. Es un museo de sitio acá en el sector del Valle de los Chillos, razón por la cual se ha podido lograr investigar y también establecer y documentar a través de libros, de revistas y también desarrollar talleres de poesía. El proyecto MAC dispone de diferentes áreas. Es la que es la galería, la parte principal, el museo en la cual se encuentran piezas de la vida cotidiana de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, y también tenemos un área de audio y video, donde trabajamos lo que es los ensayos de música y danza, y también la producción audiovisual. Igualmente disponemos del área de trabajo de danza en la parte posterior. Y en la parte externa igual tenemos el área de social, donde se trabaja presentaciones artísticas a través de diferentes grupos de música, danza, actividades culturales. Además, se dispone en la planta superior se dispone de la biblioteca, en la cual estamos incrementando a través de donaciones, solicitando a instituciones que nos puedan apoyar para seguir incrementando el conocimiento a través de la literatura y de los libros. Es muy importante que nos visiten, que aprendamos todos sobre nuestros antepasados. Queremos saber nuestras raíces, tenemos que investigar, tenemos que tener identidad propia para poder igual implantar nuevamente nuestra identidad a nivel de nuestro entorno y a nivel de nuestro Ecuador. Es para el desarrollo y progreso de nuestra comunidad y para la identidad que sea representativa a nivel mundial. El museo y la actividad artística cultural es basada en todas las actividades de nuestro entorno social. Estamos ubicados en las redes sociales como Proyecto MAC y también como Luis Nakata, el director. Mi número de contacto para cualquier gestión o actividad social cultural que quiera integrarse a nuestro proyecto es el 0995-626507.